Diálogo 4. Boletos, a buen precio. No se pierda este partido, no haga fila durante horas, no pierda el tiempo. Buenas localidades, anímese. ¿Cuánto? ¿A cómo? Mil pesitos. No estoy loco.